llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Calle Sombra Horrible, la número 23. Hoy es 5 de mayo, hoy es, o sea, 5 del 5, pero no tiene nada que ver con el número del programa hoy, así que bueno. Sí, 2 más 3 es 5. Ah, Fibonacci. Me gustó mucho la referencia. La que lo dijo fue Maylen Rueda, que me acompaña a mi izquierda, y enfrente mío está Álvaro Bretal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Puede ser que hasta recién había... Me di cuenta cuando frenó una música medio espantosa sonando, como unos bombos. Sí, creo que es en el auditorio de qué de bronca. Lerga. Sí, bueno, me molesta, no importa. Así empezó Álvaro. No importa, está bien igual. No. Así termina la semana, viste. No, falta para terminar mi semana. Hoy es viernes, como siempre, que hay calles en horrible desde hace ya un par de meses. O no, desde hace un mes más o menos que estamos los viernes. No, un poco más me parece. Hoy estamos en mayo. Sí, 5 de mayo. 5 de mayo. No me acuerdo cuándo arranqué yo. Creo que en marzo. En marzo, fue como a principios de marzo. Tenemos en la operación a Luciana, desde ya siempre acompañándonos. Vamos a decir que tiene apellido también, porque siempre le decimos Luciana. Y la gente se la confunde con nuestra ex operadora Luciana, Franco. Y esta es Luciana Báez Escobar, que nos acompaña desde hace unos programas. ¿Alguna relación con Lázaro? No. No, ni con Lázaro Báez ni con Pablo Escobar. Qué bueno, qué suerte. Bueno. Podría ser súper, súper, súper, súper millonaria. Sí, pero bueno. Podríamos estar súper, súper, súper en riesgo nosotros en este momento. No por ella por ahí, sino por la gente que la quiera capturar. No sé, mira. ¿Ustedes qué cuentan de sus vidas? Ah, yo estoy chocho. Ayer Ayer hubo una reunión involuntaria de todo el equipo de Calle Sombra Horrible, ya que nos encontramos en la presentación de Cuatreros, la película de Albertina Carri. Peliculón. Sí. Igual estaba media ciudad más o menos. Sí, había mucha me encontré con literalmente alguien de todos los círculos. Incluso vi de lejos a una compañera mía de la secundaria. ¿Y la saludaste? No. Bien, Maylen es de las mías. No la saludé porque soy conocido por evitar el contacto con gente de mi pasado. Que si la puedo evitar saludar, lo evito. Vos, Álvaro, ¿qué opinas de eso? Depende mucho de la persona. En general, hago lo mismo, a menos que me caiga muy bien. Aparte, hay todo un grupo de gente con las cuales nos odiamos mutuamente, digamos. Todo un círculo de muchas personas. Círculo del odio. Sí, entonces esa gente me la he cruzado. Gente que ha sido mi amiga, incluso en alguna época muy lejana. Que no la saludo, la miro y no la saludo. Es como así, te miro y no te saludo. Y después, depende. El otro día fui a anotarme para ser preceptor en el Nacional. Seguramente no ocurra. Es que media ciudad se fue a anotarse también. No, me di cuenta en la cola que había. Y todos los que fueron a ver Cuatreros se anotaron. Sí. Estaban, tremendo. Mucha gente. Y igual yo fui el último día, medio estúpido, bueno. Y parece que como una mina medio grosa, así de preceptores de ahí, era compañera mía del secundario. Y no le dije nada. ¿No la saludaste? ¿Ni siquiera para conseguir trabajo? Claro, no. Ahí tenés que... Es que soy muy torpe. ¿Y vos, Guido, saludarías a alguien? Si me consigue trabajo, sí. Si te consigue trabajo, pero claro, todo el mundo lo haría. Ahora le retiran el saludo, generalmente. Sí. ¿No? Sí, me ha pasado. Yo casi que no lo saludo cuando me lo cruzo tampoco. Yo lo saludo, saludo cuando vengo a la radio nomás, porque después, o sea, siempre está en todos lados, Álvaro. Está en la radio, está en el cine. Sí, Álvaro. Voy a decir algo. El otro día hubo un asado acá de la radio y había gente que no conocía, que es columnista de La Mañana Nueva. Y... Ah, yo no vine al asado. No, el Maylen tampoco, no. Se lo perdieron. Bueno, estuvo muy bueno. ¿Y vos qué comiste? Baja representación. Unas verduras. Muy rico. Igual vine con la idea de no comer, había comido algo en mi casa, no me acuerdo cómo fue. Y no, había otra gente que trajo verduras y bueno, comí un poco. Porque... ¿Te das cuenta que esa es la representación que tuvo Calles en el asado? Unas verduritas. Claro. No, ni bueno, no, ni siquiera, pues, no, traje una cerveza, una Heineken que desapareció, yo la puse en la mesa a los 10 minutos de vuelta y no estaba más, pero había gente que decía, que escuchó mi voz, nos escuchan, nos reconoce por nuestras voces, eso les va a empezar a pasar. ¿En serio? ¿Vos sos el de Calle Sombra Horrible? Sí, sí, les juro, les juro. No, no, es cierto, es real. Cuando llamen por teléfono a mi casa... La chica de Telefónica para decir... ¿Vos sola? Cuando ya me agarro en una grabación. Claro, claro. No. Y ahí me van a reconocer. Es verdad que pasó esto, es cierto. Gente de la radio, tampoco estamos hablando de que me pasó con un tipo en el Chaco, digamos. Pero pasó. Con si, ya, si te pasa en el Chaco, sería todo... Muy emocionante. Sería Isidro Velázquez. Capaz. Claro. Iba a ser es un chiste para la gente que... Que vio Cuatero. Que vio Cuatero. Que en La Plata bastante poco. La mitad de la gente de la ciudad que fue ayer entiende este chiste. Sí. Claro. Y había también oyentes de Calles. Así que capaz que todos los oyentes de Calles estaban ayer. ¿Había oyentes de Calles? Y sí, algunos ¿y no tenían sí. la remera puesta? No, no tenían la remera puesta. Yo tampoco la tenía. No. ¿Hay remeras de Calles? Tendríamos que hacerlas. Hicimos, una buena idea. Hicimos calcomanías, pero no. Yo creo que no realmente remeras. Sería un éxito. Porque sí, es una frase que la gente como que reconoce. Sí, y si le ponemos un dibujito de los Simpsons, yo creo que sería mejor. No me parece. Porque perdería la esencia de que del radial nuestra. En fin. No. Tenemos vías de comunicación, Álvaro. Eso dicen, sí. Teléfono 451-6917, WhatsApp 221-670-5190. Tenemos Twitter, que es arroba Calles Radio. Sí. Tenemos Facebook, que es Calles Hombre Horrible. Que esta semana tuvo un repunte tremendo. Sí, fue una cosa orgiástica de decenas y decenas y decenas de likes por minuto. Una cosa pero impresionante. Fueron como producto de nuestro último programa. Sí, sí. Sí, el peor programa del de Calles, pero bueno, por alguna razón. No sé si fue el peor. Yo creo que debería. Sí, fue muy accidentado. Sí, fue raro. Un programa raro. Y otra cosa que no hemos dicho, creo que hace bastante que no lo decimos, o por ahí es mi mala memoria, es que nos pueden venir a visitar, si quieren. En el verano era como que sabíamos que la gente estaba al pedo en su casa, era como, sí, y ahora... Sí. ¿Nos venían a visitar? Pasa que verano? También era medio de tarde, había sol cuando estábamos haciendo el programa, ahora es penumbra, ¿no? Toda. ¿Podemos invitar a los muchachos de la batucada acá abajo? Sí, que están rompiendo los tímpanos. Yo lo estoy sintiendo en mis pies, literalmente estoy sintiendo la batucada. Espantoso. Si nos están escuchando, muchachos, córtenla, cállense, no, hombres horribles. No creo que nos estén escuchando porque, ¿cómo lo harían con ese ruido? Pero lo que sí podemos escuchar es una canción. Sí, antes de decir que si nos quieren visitar, estamos en 60 entre 10 y 11 en el Centro Social, Cultural, Político y un montón social. De cosas más. Y recientemente, ¿y quizás? Sí. Recientemente pintado. Yo llegué y no lo reconocí. Exactamente. ¿Qué pasó en la puerta faltaba. De larga? Debe haber sido lo que pasó cuando hubo hace un par de meses que hubo una, creo que en febrero o marzo, que hubo una especie de viento muy fuerte, un día, un fin de semana, sábado, domingo, acá en La Plata, y se cayó un tacho de pintura en Los Cinco Sabios, acá en calle 13. Se cayó, había un tacho de pintura en un balcón de un edificio y se cayó por el viento y quedó manchada toda la pared. Bueno, eso pasó en el Olga Vázquez, me parece. ¿Qué onda? ¿Un huracán? Sí, ¿no se acuerdan? ¿Un balde de pintura? No, yo no, conozco, yo no tengo yo esa yo me acuerdo de esa historia, sí. Sí, sí, no, fue hace no poco. No me acuerdo que me la contó, creo que fue Álvaro. Seguramente. pero sí, está... Bueno, está, cayó muy prolija en la puerta. Sí, sí, parece que le dieron una segunda mano también, todo. Cayeron dos tachos. Claro. Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Álvaro? Hoy tenemos ocho, una más de lo habitual, canciones de una banda norteamericana, una banda muy importante, por muchas razones, que una banda que se llama Los Grateful Dead, una banda californiana que arrancó a mediados de los 60, y que entre muchas otras cosas, bueno, brevemente vamos a ir comentando, ¿no?, distintos periodos de su historia antes de presentar las canciones, pero aparte de la música en sí, fue muy importante porque fue la primera banda, seguramente, en tener una legión de fans. Primero que una banda muy conocida por sus recitales, posiblemente más que por sus discos de estudio. ¿Estás hablando del indio? Bueno, eran como los indios de fines de los 60, comienzos de los 70. Oiga, no se metan con el indio. No, bueno, no me meto, pero No voy a comparar tampoco. Y los Grateful Dead era una banda muy famosa por sus recitales. Y de hecho, uno de sus discos más conocidos es un disco en vivo, Live Dead, del cual, como los temas son tan largos, no vamos a escuchar nada. Pero no importa. Y que, entre otras cualidades, era una banda muy conocida por sus jams, sus improvisaciones en vivo. Fue como la banda que sentó de alguna forma dentro del rock este universo de, bueno, hacer largas improvisaciones de decenas y decenas de minutos en base a una canción. Y tenían una banda de seguidores muy leales que se llamaban los Deadheads, que era gente que los seguía realmente por todo Estados Unidos en un combi, digamos, recital tras recital, como unos groupies. Suena todo muy ricotero, la verdad. Muy ricotero, pero bueno. ¿Había Fernet? Posiblemente. Sí, había misas. Bueno, el Fernet existía, no sé si capaz que llegaba a Estados Unidos. Y la coca también. Así que... Y la coca Sarley también, porque era, se era dicho, su momento cúlmine, podríamos decir, de sus películas con Armando Bo. Bueno, ¿por qué no le presentamos la canción mejor? Sí, esta es la canción de su primer disco, que se llama casi igual que la banda se llama Grateful Dead, el disco de Grateful Dead, más o menos, año 67, la canción se llama Cream Puff War. Hombre horrible, el único programa que no pasa el mató. Cerca de las 8 y cuarto de la noche, continuamos con Cállese Hombre Horrible, hoy viernes 5 de mayo, y pasamos a nuestra habitual sección, la que nunca falta y nunca faltará, de los tweets de la semana. A menos que se caiga Twitter como se cayó WhatsApp. Se cayó WhatsApp el otro día, yo no me enteré porque nadie me manda mensajes. No, porque justo en ese rango de horario no estaba usándolo. Álvaro, ¿vos te enteraste que se cayó WhatsApp? Sí, me enteré porque justo estaba en Twitter y hablaban mucho de eso en claro, Twitter, sí, pero sí. Yo no uso, así que no. Hay como una simbiosis de redes sociales y de aplicaciones que hace que todo el mundo se entere de todo. Sobre todo por Twitter, porque desde que tengo Twitter no hace falta tener televisión, básicamente, porque son como las noticias en el minuto cero. De hecho, claro, para enterarte cosas, no claro. Para ver movimiento. De hecho, el otro día se rumoreó que había muerto la reina de Inglaterra y lo vi escrito en algunos lados. Sobre todo, o sea, las cosas en Twitter también pueden ser mentiras. Eso es lo que me enteré. Hay mucha gente que la matan en Twitter, ¿o no? Sí. Después resultó ser en realidad el esposo. Y al final no se murió ninguno de los dos. Fue todo un fiasco. Todo una farsa. Hace poco, bueno, alguien que cada tanto muere es... Cacho Castaña. Bueno, Cacho Castaña. Charly García es otro que hace poco dijeron que se había muerto. Menem también. Gente que muere con cierta regularidad. Menem debe morir una vez por año, más o menos, en Twitter. Debería morir una vez por año. Yo creo que cada vez que le dicen que se muere, le alargan un año de vida. Puede ser. Como igual mierda. Ahora está la salud. Bueno, vieron la foto esa, es muy maravillosa, la que está manejando el dron ese, fantástica. Está deteriorado, digámoslo. Y bueno, los años pasan para todos, excepto para Mirta Legrand. Y bueno, pasamos a leer los tweets. Hoy rompemos las reglas. Me encanta, estamos revolucionados. Sí, hoy rompemos las reglas porque la producción estaba maravillada con un tweet. Y una de las reglas para elegir los tweets es que no tengan imágenes, porque claramente en la radio no podemos traducir las imágenes, salvo que las contemos, y es lo que vamos a hacer ahora. Pero esta es una excepción, la verdad. ¿Vamos a subir la imagen La vamos a subir al Facebook, quizás a Twitter, si nos dan las manos, a la producción. Pero este primer tweet, que es de El Auto Te Pide... Que es un habitué, ¿no? Sí, yo no lo conozco, pero aparece con frecuencia. Y bueno, es que los que tiran buenos tweets no está muy bien, no es casualidad. Sí. Y además generalmente no seguimos gente nueva. Dice lo siguiente: me pasan esto de una chica que fue a cenar a lo de la familia de su novio y el centro de mesa era este. Detalle, 2 puntos. La tortuga había sido mascota. Bueno, ahí spoileé un poco, pero la imagen se ve claramente una tortuga. Muy grande, aparentemente. Una tortuga bastante grande. Muy grande. Sí. O tal vez la mesa sea muy chica y el cenicero... No, porque hay como un mecano al lado sirviendo de referencia. Claro, sí. Deberían haber puesto como un billete ahí. Sí, sí, una regla. Y además está sobre un mantel que parece una escarapela. Pero sí, la cuestión es que... La tortuga Nak & Pop. La tortuga está embalsamada o algo así. Sí, sí, aparentemente sí. Porque si no, las tortugas también sufren procesos de descomposición cuando mueren. Y arriba tiene como que le hicieron... Le tallaron en su propio caparazón un cenicero. Sí, es un horror, es una cosa espantosa. Es de muy mal gusto. Aparte, la expresión de la tortuga es como... ¡Qué bronca que me hayan embalsamado! ¡Qué hago acá! Yo me tendría que haber muerto. Sí. Y estoy acá de cenicero. Sí, o sea, sí. No está alegre esa tortuga. Además sirve para desechos. Es como... No es el homenaje que le daría a una mascota. No, es horrible. Lo único peor hubiera sido que fuera otro animal, digamos, tipo un perro y en la boca puedas echarla. Eso hubiera sido peor, pero esto es muy feo. Nos hace acordar de los animales que había en los picapiedras, que todos funcionaban como de algún servicio, claro, para mezclar cemento o algo así. Yo tuve 2 tortugas de mascota. Iba a preguntar eso, si alguien había tenido. Sí, yo tuve también. De chico. Sí, no, sí, por supuesto. No. Una me la encontré en la calle. ¿Encontraste una tortuga? Me la expropié. Seguro. ¿Ah, sí? Que se le escapó a alguien. Exactamente. Pero era una tortuga muy, muy chiquita. Yo creo que era bebé. Después se perdió también en mi casa y no la volví a ver, pero no llegué ni a nombrarla. Se perdió en tu casa. Sí, se perdió. Mira. Se la habrá comido. Era la tortuga fugitiva. Esa. Sí, sí. Estoy poniéndole nombre a esa tortuga. No, ¿sí? Quería estar apresada en una casa. Después tuve una que sí me duró más tiempo, que se llamaba Ambrosia. Mira vos, el nombre se lo pusiste vos. Sí. ¿Y qué pasó con tu tortuga? ¿No la embalsamaste? No sé qué pasó, murió. No, creo que me la robaron. ¿Quién te robó una tortuga? Los ladrones. No sé. Es buen nombre para... Es una buena idea como para un cuento, algo así como gente... Los ladrones de tortugas. Gente que roba tortugas. Es una especie de clan. lo voy a pensar. Yo tenía Manteca, se llamaba. Mirá. No sé qué pasó. Terminó en la casa de una amiga de mi abuela, una persona muy particular, en un sentido negativo, que vivía cerca de la casa de mis padres. Y a partir de ahí, no sé, debe haber muerto, supongo. Igual viven muchos años las tortugas. O sea, pueden llegar a vivir si no mueren, si no sobre son asesinadas, todo esta. Digamos. Sí. Esta, sí, va a vivir para toda la eternidad. Bien, sigamos con otro tuit. ¿Ahora? Sí. Sí, este es de Endemianado, que es una persona muy exitosa en Twitter. Un muchacho que se va a casar este año. A nadie le importa. ¿Por qué absolutamente le contamos esto a la gente? No sabemos. Pero bueno, esa es la pero sección. Es que hoy en día sorprende que la gente se case. Sí, sí, sí, totalmente. ¿También sabes quién se casó hoy? Diego Trelotola, por supuesto, ¿quién? Con Norberto. Un afamado crítico de cine y curador de cine y periodista muy simpático. Uno que Edu Feynman puso su foto diciendo que era un tal Omar Silva que lo iban a echar del Inca. Cuando fue toda la movida hace un par de semanas. O una de las fotos que compartieron, aparte Diego Trotola es muy gordo y la gente lo bardeaba y decía, ay, que esta gente así de sucia y fea le pagamos con nuestros impuestos, bla, bla. No. Bueno, Diego se casó con Norberto, que es su pareja hace más de casi 20 años. Un hombre bastante más grande que él. Y bueno, hubo muchas fotos en Facebook y fue una cosa así muy emocionante. Vamos a seguir con un tuit de Endemianado, como decíamos, que dice lo siguiente. Si Macri agarraba después de la asamblea del año 13, hoy estamos corriendo toros y cantando El árbitro es una niña. El árbitro es una niña es como un cántico muy famoso de los estadios españoles. En España, claro. A diferencia de lo que cantan acá en las canchas, que es bastante más subido de tono. Pero sí, el árbitro un poco es más una misógino y un poco más sí, sí, homofóbico. Todo, homofóbico, racista, xenofóbico. Igual en España, no sé si particularmente en España, pero en otros países europeos a veces la pasan mal, sobre todo los jugadores africanos o migrantes. Sí, ¿no? Sí, les tiran bananas. Sí, es hermoso. Realmente Europa está atravesando un momento fabuloso. Sí. Sí, bueno, el siguiente lo va a leer Mailén. Bien, es de @TommyOlava. Y dice, tienen represores presos y los van soltando para tapar los líos. Sí, es gracioso. Bueno, es se entiende la referencia. Sí, bueno, es gracioso. No, sí, es terrible en realidad el contexto. Yo entendí la referencia, pero la decimos igual. ¿A qué refiere? A los hijos y nietos de desaparecidos, que, bueno, lo que se decía durante el kirchnerismo, ¿no? Que cada vez que había un problema con el kirchnerismo, digamos, algún error del gobierno o alguna macana que se mandaban o alguna política medio nefasta, aparecía un nieto recuperado, digamos. Sospechosamente. Sospechosamente, supuestamente. Claro, bueno, acá va como la misma lógica para los represores presos. Ahora, bueno. Sí. Vamos con un tuitero, no sé si había aparecido acá. La verdad que yo no. Yo no lo conozco. Le tengo un cariño enorme. Otro más. Sí, sí, hay gente que quiero. No conozco, pero quiero. Es que un cariño mutuo, nos fabeamos, muy, muy, muy emocionante. Que es @pipahidráulica o Pippendorf, que es su apodo. Y yo me identifico mucho con este tuit que dice lo siguiente. Dice, mi origen socioeconómico me lleva a sobreestimar la vida útil de los alimentos y a ser ateo en cuestión de fechas de vencimiento. Repetilo porque no entendí un soto. A ver, vamos por parte. Mi origen socioeconómico me lleva a sobreestimar la vida útil de los alimentos y a ser ateo en cuestión de fechas de vencimiento. La pobreza te lleva a comer cualquier cosa, sí, aunque sí, haya sí. Dos meses que está. A mí me pasó una vez, llegué al departamento de mi abuela en San Clemente, que hacía muchos meses que no era habitado por nadie. Yo fui, no sé, en diciembre y mi abuela no iba desde marzo, más o menos. Ah. Y bueno, y hay comida, ¿no? O sea, la heladera está descongelada, pero abrís las alacenas y hay comida. Y hay unas vainillas que estaban hace mucho, estaban abiertas, cerradas con una gomita. Y yo dije, bueno, esto se tiene que comer. El hermetismo que ofrece la gomita no lo arruina nada. Por no. Supuesto, esto tiene que funcionar. Funcionó. Estaban un poco picantes. Yo no sé muy bien. Las vainillas. Sí, sí, sí. Okay, no, por no ahí eran su así. Característica principal. Por ahí era de una marca medio rara y eran así, qué sé yo. ¿Y a la vista cómo estaban? No, impecables. No los hubiera comido. No soy el Piti Álvarez, ¿no? Pero quedaban bien. Y las comí medio secas también, pero bueno, hay que comer esas cosas, qué sé yo, ya fue, yo soy pobre y... El otro día lamenté un hecho así porque fui a los chinos que están cerca de mi casa y... Desconectan las heladeras a la exactamente, noche. Y compré, no compré un lácteo, pero compré, sí compré un lácteo además de eso, pero eso estaba bien. Compré una panceta, ¿no? Y apenas la saco de su celofán, tenía un olor particular... y estuve debatiéndome con un amigo que estaba ahí acompañándome para cenar si la comíamos o no. Supongo que la habrás comido. La corté de toda y fuimos por el no. Ganó, en el plebiscito ganó el no. ¡Qué fuerte! Sí, lamenté esos 45 pesos que me salió la panceta. Encima, claro, panceta. Es muy, muy cara y muy rica para decirle sí, que pero, no. Debía ser demasiado sospechosa. Yo te entiendo. Tenía un olor particular. ¿No había forma de salvarla? Fue el fuego. El que come vainillas picantes. El fuego recupera todo. ¿El fuego? Sí, sí. Yo digo, eso decían en Fahrenheit 451. Sí. No, no, a mí me pasa. Yo sí, eso decía en el Ku Klux Klan también. Sí. No, bueno. No, el Ku Klux Klan no, pero... No, realmente... La Inquisición, quise decir. Para mí, si vos pones algo en una sartén un rato... Se vuelve comestible de una forma mágica. Claro, sí. A veces se me caen, para hacer un puré, se me caen papas al suelo y bueno, el agua hierve todo. ¿Qué sé yo? Claro, no, eso sí, pero una cosa es si el alimento está en mal estado. Sobre todo sí, si yo creo que estaba en mal estado. Bueno. Y además de los chinos, siempre hay que desconfiar. Probablemente, sí. Con cuestiones de heladera, sí. Después claro. Tiene cerveza. Es polémico, porque, bueno, si hay alguna persona china escuchando, no. Le mandamos un saludo muy grande. A ver, está con los chistes fáciles. Muy afilados. Sí, sí. Bueno, seguimos con el próximo tweet, que también es de Tommy Olava. ¿Qué pasó? Que hoy compite por partida doble. Nos tiró 10 pesos. ¿A quién le pagó? Nos regaló una Quilmes. Caliente. Sí. ¿Qué dice? Habría que boicotear el programa de Andahasi. ¿Se pronuncia así? Sí, yo estoy seguro de que Habría que boicotear el programa de Andahasi a la japonesa. Que alguien lo vea. Vieron que dicen que los japoneses, cuando hacen paros, trabajan más, no es que dejan de trabajar. Y Federico Andahasi, que es un escritor, un personaje que ahora está muy afín al macrismo, tuvo su programa, tuvo un programa de televisión, creo que en la televisión pública, tuvo creo que 0 puntos de rating. ¿En serio? Sí, la semana pasada, hace 2 semanas. Yo ni me enteré que tuvo un programa. Tiene un programa y no lo ve nadie. Ni la madre directamente. Nadie lo ve. Es el programa con peor rating de la televisión argentina. Así que bueno, es como ¿pero aquí está los domingos a la 1 de la mañana? Es Andahasi, o sea, realmente hay que fumárselo a Andahasi. Ahí aparecieron unos videos muy divertidos en YouTube, involuntariamente, de entrevistas a Andahasi en los 90, cuando era más joven y mucho más gordo, hablando sobre ovnis. Es impresionante. ¿Era gordo? Era bastante gordo, sí. El otro día leí un tweet sobre Andahasi que decía que su personalidad provenía de que la barba candado no le cerraba. Y me ofendí mucho, porque a mí tampoco me cierra la barba candado. Y me molesta ese prejuicio. Eso es, yo, más allá de que, bueno, medio que me pliego, digamos, a esta cosa contra las barbas candado, no soy muy fanático, pero también hay una realidad que es que uno no puede elegir el estilo de barba que le ha tocado. No, eso es verdad. Y una cosa es elegir la barba candado los y otra padres cosa y la es, barba no se eligen. No se eligen, no es así, es así. A mí mi barba, aparte de eso también, a mucha gente no le gusta su barba. Y bueno, qué sé yo. Tenés que bancártela. A mí mi barba no me gusta y sin embargo es la que tengo. ¿Y no te puedes afeitar? Sí, a veces me afeito, pero todos los días. No voy a andar agarrando la pala tanto. ¿Podés hacer la depilación definitiva ay, de no, tu cara? No, sería horrible. No, eso ya como qué? Te queda piel de bebé, muy feo. No. No, a mí me gusta mi barba limitada y todo como lo es. Creo acepta que me da la personalidad. ¿Habrá gente que empezó a ir al psicólogo, por ejemplo, para reconciliarse con su barba? Yo creo que la psicología tuvo ese origen. Si Freud. Claro. ¿Viste el bigote que tenía Freud? O sea... Vamos con el último. Sí. ¿Quién lo lee, Mailén? De @fglamas. ¿Se dice así? Sí, no sé quién es. Es el día más noventoso del año. Juega Chaco Forever en la tele. Hay que hablar por teléfono y salen leyes que benefician a genocidas. Bueno, esto fue cuando se cayó WhatsApp. Se cayó WhatsApp. Lo de Chaco Forever no me enteré. Sí, pero a mí me parece fascinante. Es como que son esas cosas que te olvidás y de pronto cada 10 años te aparece. Que hay un equipo que se llame Chaco Forever. Es fantástico para mí. Yo no soy la encargada de la sección extradeportiva y no sabía que existía Chaco Forever. ¿Cómo? Sí, que, sí. Wow, sí, es muy noventoso, es como medio como Sacachispas, esos clubes. Soy la encargada de la sección noventosa también. Como Mandiyú. Soy un fracaso. Un equipo que dirigió Diego Maradona en los 90. ¿Mirá? Y se extinguió directamente. O sea, Maradona como director técnico no fue lo mismo que como jugador. Y lo destrozó. Dirigió Mandiyú un tiempo y en la primera de fútbol argentino. Sí. Y bueno, no sé, creo que eso fue en la B después y después dejó de existir. Mira. Y ya no existís. Claro, literalmente que, no existís. No Sacachispas. Sí. Toma su nombre de una película. O sea, hay una película de Leopoldo Torres Ríos que se llama Pelota de Trapo, de la década del 40, y el equipo de la película se llama Sacachispas. Mirá. A partir de la película fue muy exitosa, se hace el equipo y lo apadrina el general Perón. Fue Mirá. El padrino de Sacachispas. Sí, sí, ¿te sí. podés hacer cargo de mi sección por un día? Fascinante, si sí. Podríamos sí. rotar, ¿no? De sección. Bueno, yo voy a hacer una sección sobre Sacachispas. Bien. Bien. Que, a ver, hay un montón de información muy interesante. Bueno, ahora estoy en Wikipedia, ¿no? Tampoco es que no estoy buscando libros sobre Sacachispas, pero se puede hacer una investigación bastante más profunda. Con cada historia que... Deberíamos escribirlo si no hay libros sobre Sacachispas. Totalmente. No, igual yo creo que debe haber. Si hay mística peronista, hay un libro. O sea, eso es una ley... Es una ley argentina. Hay que votar. Qué difícil. Sí. Yo creo que el de la tortuga no tendría que competir, es como un especial. No, pero entonces, ¿por qué lo ponemos? Y porque merece... Yo estaba por votar el de la tortuga. Bueno, vamos a elegir el de la tortuga. Bueno, está bien, sí, bueno. Unanimidad. De que no participe a ganar. Sí. Entró por la ventana sí. como campeón. Yo iba a elegir el de los alimentos perecederos, pero bueno, porque me acuerdo de las vainillas, qué sé yo, es una cuestión emocional. Pero el de la tortuga es muy gracioso. También es esto que nos ha pasado otras veces, que es más gracioso el hecho que el tweet en sí, ¿no? El hecho en sí es muy gracioso, claro. El tweet no es particularmente original, pero bueno, no importa. Es lo que está detrás. Sí, sí, pero está bien, es libertinaje, está bien. No, claro, estábamos revolucionados hoy, sigamos en esa línea. Sigamos en esa línea, bueno, vamos a escuchar un temazo entonces de los Grateful Dead del... ¿Sabes? Perdón, sí, dime. Te interrumpo. Está ¿Sabes perfecto. Quién es muy fanático de los Grateful Dead? No. Homero Simpson. Es ¿En una, serio? Es una de sus bandas favoritas. Ah, mira vos. Lo mencionan varias veces en... ¿Te cae mejor ahora? Sí, no. La verdad, encima que el personaje justo no es de los que más me agradan. Era Grateful Dead y Grand Funk Railroad. Ah, mira vos. Bueno, Grand Funk Railroad es una banda medio pelo. Grateful Dead es una gran banda. También hay una... No sé si vieron Freaks and Geeks, una gran serie. Vi un capítulo solo. ¿Sabés qué? El piloto. Yo la vi por recomendación de Álvaro. Y me falta el último capítulo. ¿En serio? Nunca lo terminé. ¡No! Bueno, en el último capítulo... No me spoileé, por favor. Tiene un lugar muy importante los Grateful Dead. Bueno, sí. La voy a mirar. Así que, pero de un disco posterior, de la década del año 70, ahora vamos a escuchar del segundo disco de la banda, del año 1968. Un disco que tiene un título muy extraño, que es un palíndromo. El título del disco es Aoxomoxoa, una palabra que, por supuesto, no existe. Todavía estamos en el periodo más ácido y más eléctrico de la banda. Una canción, una de las más conocidas de esta primera etapa de los Grateful Dead, que se llama China Cat Sunflower. Cheers!

hace un par de semanas, que es la sección de misterios platenses, a cargo de Álvaro Bretal, quien va a tomar la palabra y va a dar explicaciones de lo que acaba de pasar. Exactamente. Estamos escuchando... Bueno, esto que estamos escuchando es una canción, no es uno de esos... Porque, ¿se acuerdan que hace unos años apareció, por ejemplo, hace bastante? No, no es una canción. Una canción no convencional, ¿no? De una cantante que se llama Diamanda Galás. Una cantante que empezó su carrera en la década de los 80. La canción se llama Las Letanías de Satán. Pero no es como estos audios que dice. Me acuerdo hace unos años que apareció un audio que decía que habían encontrado unos mineros rusos. Sí, que eran voces de almas en el centro de la tierra, cosas así, ¿no? Esto es una canción grabada en un estudio por músicos, una canción bastante larga también. Pero ¿por qué traje este tema como cortina? Porque vamos a hablar de un personaje de La Plata que se llama Carlos Alberto Mancuso y tiene algunas características, una característica en realidad sobresaliente, que es uno de los pocos curas avalados por la Iglesia Católica para practicar exorcismos. ¿Tenemos el privilegio de tenerlo acá en La Plata? Tenemos el privilegio de tenerlo acá en La Plata, en la atiende en calle 60 entre 27 y 28, atiende a sus clientes, ¿no? Hay que seguir, sí, claro, sí, sí. ¿Clientes o pacientes? Pacientes en realidad es la palabra más correcta. Sí, sí, digamos que sí. No sé si hay, si los exorcistas, cuál es la palabra que usan concretamente para referirse a las personas a las que atienden. Pero vamos a hablar un poco claro, sus posesos. Vamos a hablar un poco de este personaje. Carlos Alberto Mancuso en la actualidad tiene 82 años. Es un cura nacido en Los Hornos que fue durante más de 30 años párroco del Templo San José y a mediados de la década del 80 comenzó a investigar el tema de los exorcismos luego de que dos amigos sacerdotes le pidieran colaboración con unos casos de posesión demoníaca que tenían que asistir. Esa colaboración terminó convirtiéndose en curiosidad personal y tiempo después la Iglesia Católica lo autorizó como uno de los pocos exorcistas oficiales de la institución. Efectivamente, la Iglesia Católica tiene exorcistas oficiales y no solo eso, sino que uno de los pocos del mundo es platense. Carlos Mancuso atiende en el hogar sacerdotal de Avenida 60 entre 27 y 28, donde todos los días se reúnen decenas de personas para que el exorcista expulse al demonio de sus cuerpos. Si bien hay una tendencia a tratar con mucho cuidado el tema de las posesiones diabólicas, ya que hasta la misma iglesia afirma que en general se trata de cuestiones del orden de lo psicológico, Mancuso es capaz de realizar afirmaciones contundentes como que, entre comillas, no hay que practicar magia ni espiritismo ni el tarot, no consultar a divinas ni curanderos, porque eso le abre puertas al diablo. Mancuso cree en las posesiones diabólicas y asegura que Satanás le tiene miedo a él, cosa que descubrió ya en la primera consulta que realizó allá por 1984. Cuando algún periodista le pregunta, casi no hay medio de comunicación nacional que no lo haya entrevistado, me refiero a medios más o menos grandes o más o menos vinculados a cuestiones paranormales también, él cuenta que una chica poseída lo escupió y a través de su cuerpo el diablo le dijo fuera basura y le hizo sentir un fuerte dolor estomacal, le faltó la parte de vos sos la dictadura. Sí, claro, sí. Era una feminazi. No, sí, sí. Él cuando vio esta situación, que el diablo, digamos, lo trataba peor que a las otras personas, él se dio cuenta de que estaba elegido de alguna manera para combatirlo. El diablo suele ser un buen tipo, pero ya cuando te trata mal... Cuando te trata mal es porque, hay algo personal. Sí, sí, sí. No sabemos qué le habrá hecho Mancuso al diablo, es un tema que no cuentan en las entrevistas. A partir de allí, Mancuso entendió que Belzebú le tenía un miedo particular y en consecuencia consideró que él era la persona ideal para afrontarlo. Las ceremonias de exorcismo requieren de una investigación previa, donde el cura decide si se trata realmente de un poseso o de alguna patología a curar por otras vías menos esotéricas. Si define que la posesión diabólica es real, pacta un encuentro para otro día con el poseso y sus familiares. Mancuso siempre es acompañado por un grupo de fieles que lo ayudan a sostener los cuerpos de los endemoniados. Las ceremonias duran aproximadamente 30 minutos. Dependiendo, ¿no? Calculo que, bueno, pueden durar más o menos. No fui nunca, no nunca la presencié. El cura afirma que, si bien en los últimos años no han crecido las consultas, sí ha crecido en el mundo la cantidad de endemoniados. Calculo que va a haber mucha gente que está poseída y no va, digamos, como que están sueltos por ahí. Su explicación en línea con lo que decíamos hace un rato, con que en sus propias palabras la gente consulta cada vez más lugares oscuros. Se relaciona con la fuerza del mal, digamos. Estas son palabras textuales de él. Ellos han provocado esta situación con prácticas satánicas vinculadas con los espíritus malignos que, como dice la Biblia, están dispersos por el mundo para la perdición de las almas. No, no da ejemplos, ¿no? De cuáles serían... Esto que decía de consultar a divinas, del tarot... Ah, él cree que la gente lo hace más ahora, ¿eso? Sí, sí. Y el, bueno, el juego de la copa, ese tipo de cosas, supongo que también deben atraer al demonio, todo lo que tenga que ver con la magia negra, la o ouija. Cercano, la ouija, creo, ese tipo de cosas. El Ludovica. El, sí. Q. El, sí, el carrera de mente, sí. Estás muchas horas jugando. Orangel, todo eso. Orangel. Siempre encuentro libros de Orangel por ahí, nunca me animo a comprar uno. Mejor, así no voy a tener poseído por el diablo. Mancuso recurre para su particular trabajo a un ritual de exorcismos que data del año 1614. Es una oración creada por la Iglesia Católica para conjurar y expulsar al demonio. La imagen que sugiere esto, claro, es la del exorcismo final en la película El Exorcista, con Regan atada a la cama mientras el padre Merrin y el padre Carras repiten hasta el cansancio «El poder de Cristo te lo exige», «The power of Christ compels you». La pregunta que todos nos hacemos, claro, es si las prácticas del cura Mancuso sirven para algo. ¿Sus métodos sanan realmente a la gente? Bueno, algunas personas sí y a otras no tanto. Como le dijo hace unos años a cierto conocido periódico que preferimos no nombrar, pero todo esto es fácilmente googleable... Cita nuevamente de Mancuso, los demonios no siempre se van la primera vez, a veces hay que esperar meses o años. La gente me dice que la persona quedó peor que antes y yo les respondo que no sean impacientes. Yo no les prometí el éxito inmediato. Te lo saca en cuotas el diablo. Claro, exactamente. Hasta que no me pagues no se te va el diablo. Ahora 12 tiene Mancuso, parece. No, porque, y acá ¿atiende viene... por Yoma? Sí, seguramente sí. A este mes dejé de tener idioma, así que no. Oh, si atienden para nada. No. Si necesitas un exorcismo, no puedes ir con nada. No se va a tener que ir al Vaticano. Pero acá viene la teca, ¿no? Porque acá cierra, ¿no? Mancuso esta entrevista o esta pregunta, esta respuesta en realidad, con una frase bastante contundente. Sé lo que tengo que hacer, pero es Dios el que dispone en qué momento se va a liberar. O sea, es un intermediario, ¿no? Como la Iglesia suele considerar. Un testaferro. Claro. Un testaferro de Dios. Cuando Dios quiera, la persona va a liberarse, mientras no, él es infructuoso todo lo que haga. Mancuso editó un libro de crónicas de exorcismos, que la producción por supuesto ya está en trámite para comprar, llamado Mano a Mano con el Diablo, un título muy telúrico. ¿Qué? Sí, es cierto, esto es todo real. Y cada tanto va a dar conferencias a la exposición del libro católico, esa que anualmente se celebra en el pasaje Dardo Rocha. Sí. Yo tengo una pregunta. Dime. Con toda la tecnología que hay actualmente, ¿hay filmaciones o algo de los exorcismos? ¿De él? Hay filmaciones de exorcismos, ¿no? No, sí, de Mancuso. Él. No he visto. Sí, ahora, bueno, sí, no. ¿Será alguna cosa satánica la cámara para filmarlo o algo así? No, no creo, pero no creo que permita que entren. Sí, hay muchas filmaciones de exorcismos en internet. Si la fotografía te sacaba el alma... la cámara. Imagínate, saca todo. Un celular... Igual se puede buscar, yo no he encontrado, pero capaz que hay, no sé. El año pasado, por ejemplo, di una charla titulada Actualidad de Satanás en el siglo XXI. ¿En qué anda? Ah, bueno. ¿En qué anda? ¿Cuáles son las últimas aventuras? Yo hubiera cambiado actualidad por aventuras. Aventura. Elige tu propia aventura satánica. El material es abundante, aunque lamentablemente muchas veces las anécdotas, digo, el material me refiero a todas las entrevistas y cosas que se encuentran sobre Mancuso, muchas veces las anécdotas se repiten y tal vez por cierta impericia narrativa del cura no se le termina de extraer todo el jugo posible al tema en términos de morbo y curiosidad sobrenatural. Nos sorprende, sin embargo, que tanto en el libro como en entrevistas Mancuso aproveche el tema para desplegar toda la moralina católica posible. La mejor opción, probablemente, sea recurrir a la rigurosidad académica y el vuelo literario. En esta dirección, hace pocos meses, la socióloga Verónica Jiménez Belibeau escribió un artículo sobre el cura exorcista para revista Anfibia, llamado Líbranos del Mal, que, bueno, lo recomendamos, es un texto bien escrito que busca comprender el fenómeno más allá de las creencias del cura, sus seguidores y sus, llamémoslos así, pacientes. Pero volvamos al libro escrito por el propio Mancuso, Mano a Mano con el Diablo, y despidámonos con una cita de este libro. Cita textual del libro Mano a Mano con el Diablo, de Carlos Alberto Mancuso. La presencia del diablo no difiere mucho de los espectros imaginados por directores de cine y televisión para sus obras de ficción. Colores irisados entre azulino y rojizo, tremulantes. También se hace presente en forma de molestos sueños recurrentes y de delirios febriles, porque el alma está en un estado febril en el que sufre fluctuaciones extraordinarias capaces de atemorizar a un desprevenido. La temática del exorcismo aparece una y otra vez en películas de terror y en folletines baratos. En esas, abre comillas Mancuso, obras de arte, cierra comillas, se ve un cuerpo poseído capaz de vomitar líquidos verdes, producir movimientos frenéticos en el mobiliario de la habitación o hablar con una voz que el cine ha determinado como, nuevamente comillas, demoníaca. Pero nada de eso ocurre en la realidad. Y bueno, pero sería medio aburrido capaz, si no... Hay que agregarle un poco de picante a los exorcismos. Y sí, bueno, ¿no? él quiere realismo social para sus exorcismos. Toda esta información errónea, dice Mancuso, fantástica, abundante, dificulta la tarea del exorcista. ¿Qué es lo que sí se ve durante la ceremonia? Los cruentos refusilos que se notan cuando el poseído se retuerce desesperado, ronca, maldice con palabras soeces. El endemoniado adopta posturas espantosas, tira trompadas y patalea. A simple vista, para quien no sabe que hay una fuerza maligna habitando ese cuerpo, se trata de la misma persona que minutos antes de ese horrendo espectáculo estaba, tal vez, sentada tranquila como agua de un pozo. La relación frecuente con el diablo es ardua. Suelo sumergirme en profunda meditación y advertir halos de colores tenues que me rodean y me instan a proseguir, me trazan guías espirituales viables para seguir desandando el camino y alivianar el paso de mis semejantes, mantenerlos a salvo, evitarles el desaliento. No es raro que me sienta atacado por malos vientos y que logren dañarme, pero nunca tendrán la capacidad de doblegarme. Siento que estoy en una orilla, la de la luz, y que del otro lado está la orilla sombría, y que mi misión es tender el brazo de un borde al otro, intentar ser un puente de salvación, evitar que algún desprevenido sienta atracción por ese abismo en el fondo del cual ataca el diablo con su imán cruel, sin tregua ni pausa. Acaba de ser poseído en nuestro programa, así que vamos a invitarlo a Mancuso. ¿Podría venir a esparcir un poco de agua bendita por la radio? Sí, yo tenía miedo, la verdad, de que pasara algo extraño, pero no pasó nada. Estamos terminando la sección. Es más, hasta terminó la batucada. Que alguien vaya a ver abajo, por favor. No, debe ser que exorcizamos al demonio de la música espantosa. Ahí está, debe mirá, ser creo que son esos. Bueno. Están yendo. Bueno, no, yo iba a decir que esto de la luz y qué sé yo, puede ser como alguien del PRO, Mancuso. ¿Por qué? ¿Cómo? No lo dudo, no sé, igual. Habla de la esperanza, de la luz, de la oscuridad. Qué sé yo. Sí, que él viene sí. a mantener como a la gente en la luz. Sí, sí, sí. Muy... De hecho, me comentaban que lo asiste Rosichner y Andajasi a Mancuso últimamente. Ah, claro, sí, eso sí. Tiene explicación. Claro, hacen una... ¿Vieron esto? Esto es real, ¿no? No tiene ya nada que ver. ¿Vieron que el Mago Sin Dientes da charlas de capacitación empresarial financiera? Eso sí que lo pagamos nosotros. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Maneja alguna empresa? O no, porque es militante dientes. Del PRO. Pero... Pero es magia para que se concrete su proyecto. El Mago Sin Dientes. Pero ahora tiene dientes, ¿no? ahora se los cambió y se puso una dentadura de oro. Le quedó muy, muy cheta. Le enseñó. Bueno. Le enseñó a Macri cómo esconder sus dientes. Sus dientes. Sí, no, bueno. Carlos Mancuso, a mí me pasa cada tanto de cruzarme con gente que no sabe que tenemos un exorcista en La Plata. Me parecía un dato bastante. Interesante para traer. ¿No tiene WhatsApp? Lo dudo seriamente. Hay una página de Facebook que lo reivindica, que no creo que la mantenga él, sino su club de fans, podríamos decir. Pero hace bastante que no se actualiza. No sé por qué, no lo sé, pero no hay gente que esté muy pendiente de la tecnología, me parece a mí. Sí, la arquidiócesis tiene un blog que es bastante capaz tiene nefasto. Una app para exorcizarte desde tu casa. Claro, eso estaría bueno, hay que hacerlo un poco más piola, porque si sí, no... Sí. Sí, eso de ir hasta allá, viste la gente que dice, no, porque tengo que hacer un trámite, tengo que ir hasta el banco con los papeles. Bueno, ir hasta la 60 y 27... Hacer un home banking, pero claro. De exorcismo. Exactamente, eso no estaría mal. Bueno, le tiramos la idea a Carlos Mancuso, si nos está escuchando. Le mandamos un beso. Un abrazo grande, es un tipo que aparece bastante eso, como decía, ¿no? En diarios, revistas, lo entrevistan con cierta regularidad, y siempre dice más o menos este tipo de cosas. Todo indica que ver un exorcismo no debe ser tan emocionante como suena. Los videos que he visto, no de Mancuso, de otros, no son tan fascinantes. ¿No? O sea, ¿no, no pasa no eso tanto, de que no. le empieza a girar la cabeza sobre su propio eje a Linda Blair? No, no, sería muy divertido, pero no. No, y no, no, no es que tampoco el diablo... la persona poseída mata al cura como el exorcista que termina matando. O sea, no esas cosas. Les spoiler la película. Ay, sí, ¿cómo le spoilé gusta la película? Decir todo el final. La película de hace 40 años no se spoileó. Ay, qué desastre. Encima, ¿no? Semejante clásico, si alguien no lo sí. vio. Bueno, no les dije quién igual. Así que pueden ver la película y preguntarse quién será el que muera al final del exorcista. Va. No vamos a decirlo. Nos vamos con hoy una canción bastante más alegre que esto no nos que vamos, estamos escuchando. Nos vamos. No, volvemos nos vamos en breve. Al corte. Sí, es usted. Sí. Con una canción de los Grateful Dead. En un año, en 1970, los Grateful Dead sacaron dos discos que no solamente son dos discos, sino que son, bueno, para mí, por lo menos sus mejores discos. Después de sacar Live Dead, este disco en vivo, que es un disco en vivo muy importante del año 69, donde cierran esta primera etapa más, como decía hoy, ácida, psicodélica y eléctrica, se giran más hacia el folk, digamos, y en 1970, a comienzos de ese año, sacan un disco muy diferente de lo que venían haciendo, llamado Working Man's Dead, que abre con esta canción, un clásico de la música americana de los 70, que se llama Uncle John's Band. Well, the first days are the hardest days, don't you worry anymore. 'Cause when life looks like easy street, there is danger at your door. Think this through with me, let me know your mind. Whoa, what I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friends, better take my advice. You know all the rules by now and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Whoa, oh, what I want to know, will you come with me? Goddamn, will I declare, have you seen the like? Their walls are built of cannonballs, their motto is don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone, he's come to take his children home. Same story the crow told me, it's the only one he knows. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, where does the time go? In a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, oh, how does the song go? Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along or go alone, he's come to take his children home. Thank you. things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go alone. He's come to take his children home. En el aire, FM 106.3. Y no conviene seguir fabricando botiquines. ¡Y fabriquemos otra cosa! ¡No conviene fabricar nada! No quiero guita choreada. Déjate de joder, agarra eso. Toda la guita es afanada. Aquí lo que nos dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Los Midachi de Radionauta. Continuamos, siendo las 9 y un minuto de la noche, arranca la segunda mitad de Calle Sombra Horrible después de esta extraña presencia del diablo en el programa. Volvemos al buen camino. Sí. Con las cortinas de siempre, el sol brillando en el horizonte, aunque no, sí, porque es de noche, pero capaz no en este país. No, pero en algún lado en Japón, debe quizás estar ocurriendo. Me comentaron algo que me emocionó un montón, espero que no sea una mentira. Que se viene lluvia para el fin de semana. Perdón que sea tan agua fiesta, pero tengo ganas de que llueva. Eso es de viejo. Sí. Porque sobre todo. Sabes que se viene una lluviecita. Me encanta. Pues mañana. Vamos a tomar un tecito y a ver una peliculita. Mañana, a partir del mediodía, estoy en casa. A la mañana tengo cosas que hacer. Después no. Y el domingo voy a comer lo de mis viejos. Es como. Me vendría tan bien que llueva. Y me contaron que llueve, así que estoy muy contento. ¿Y bueno, creo que llover te cancelaría los planes? ¿No querés ir a los viejos? No. Sí, voy a ir. Sí, voy, pero. Pero bueno, no sé, tengo el micro a 4 cuadras, me tomo el micro hasta su casa, pero me gusta, me emociona, no sé. Bueno, cuando uno va envejeciendo se va emocionando por distintas cosas. Claro. Que cuando era joven. No, yo me a mí la lluvia me emociona desde los 13, 14 años, o sea, yo tengo un problemita. A mí también me gusta la lluvia, pero no sé si decirlo así como, che, este fin de semana va a llover, qué buen plan, porque yo la verdad es que te lo caga un toque. Yo siempre voy a estar de la vereda de enfrente. Estoy mucho estando de la vereda enfrente de Álvaro, sí, últimamente. Bancás el verano y no me digas que no bancás la lluvia. Odio la lluvia, no, por sobre todas las cosas. Creo que es lo que más odio en este mundo. ¿Más que los mosquitos? ¿La lluvia? Sí. Los mosquitos difícil, a mí no me pican. ¿Pero por qué? Oh. Soy medio inmune a los mosquitos. Bueno, cada uno, está bien. No, a mí la lluvia me emociona. La lluvia cuando voy en el bondi. Cuando dijiste lo del bondi me acordé, bueno, ahí me gusta la lluvia, pero no para un fin de semana. Me estresa, o sea, la lluvia. Ah, como sí. Que odio que llueva porque sé que en algún momento voy a tener que salir y no me gusta mojarme si no quiero. Pero es eso, pues. Podés usar paraguas también. O sea, pero los paraguas son medio inútiles porque cuando llueve generalmente también hay viento. Y se te va el carajo. ¿Sabes qué me pasa a mí con los paraguas? Que te chocas a la gente. No. Que hacen como estática con mi pelo. Entonces como que voy con el paraguas y mis pelos todos parados porque me hace... Hay que sacarte una foto. Seguro que queda una foto muy así como extraña. Sí, sí. Como se le va un espectro, digamos. Claro. Como cuando tocas esas bolas de... eso. De estática o de electricidad. No sé por qué será. Si hay algún físico que nos está escuchando y nos quiere... Puede escribir o no, que no nos llame ahora para contarlo porque podemos estar 40 minutos del programa. De la radio. Sí. No, algo como para pasar ya a la sección de Mailén, pero quería comentar es que de la lluvia lo que me gusta mucho es que va a sonar por ahí medio rico lo que voy a decir, pero yo creo que tiene mucho sentido. A esta altura. No, a esta altura ya nada sorprende. No, que te demuestra cómo estás. O sea, si vos estás medio mal y venís piloteándola, se larga a llover y listo, te sentís mal. Si vos estás bien y llueve, No, o sea, está, le encontrás la belleza a la lluvia. A mí me pasa mucho eso. Y bueno, y ahí me, cuando llueve me doy cuenta cómo estoy. A mí no me gusta mojarme cuando no lo elijo yo. Que nunca excepto cuando te bañás, ¿no? O vas a una pileta. Sí, bueno, claro. Nah, está bien, está bien. Hay yo, que, no me gusta mojarme cuando la naturaleza. Yo creo que... Tengo puesto jeans. Que disfrutar. Perdón, Mylon. No, dale, termina. No, no, esa era mi queja. Bien. No, yo iba a decir que te guste la lluvia también es como mucho una marca de clase. Ah, bueno, sí, por sí, supuesto, pero no voy a dejar de ser un niño burgués porque me guste o no la lluvia. No, a mí me gusta también en algunos momentos. Estoy... Sí, son placeres... existe el paraguas, yo no lo uso, pero existe. Son placeres burgueses, el frío, la lluvia y esas cosas. Sí. Sí. Bueno, pasamos a mi sección, sí. Que no tiene nada que ver con la lluvia. No. Bueno, vamos a volver con otra vez, como todos los viernes prácticamente, con mi sección extradeportiva. ¿Estás enamorada? Estoy... Lo que pasa es que hay mucho material. O capaz no tiene otras secciones. Ah, no sé. Yo iba por la positiva, algo lindo. Podrían darme alguna de las secciones que yo inventé. ¿Cuál? La de... No sé. Pero ahora tenés la noventosa, tenés... la de... La noventosa. La noventosa. La extradeportiva. La extradeportiva y el mainstream. Ah, es verdad. Bueno, no, pero quiero hacer esta porque esta sección, ya este caso en realidad lo íbamos a tratar en otro programa, hace dos programas creo, y bueno, no entró por una cuestión de tiempo. Como siempre nos solemos exceder en el tiempo y es una cosa bastante actual, así que no quería que se me vaya mucho tampoco, así que la recuperé y investigué un poco más y encontré cosas mucho más como mucha más información de la que había encontrado en su primer momento, lo cual estuvo bueno. Vamos a hablar de, recordemos que en mi primer sección de la sección extradeportiva hablamos de, ¿se acuerdan? Los casos de personas trans que querían participar en los Juegos Olímpicos y no podían por esta supuesta ventaja deportiva, qué sé yo. No sé si fue sobre las personas trans, sino sobre el hecho de que tenés que probar que claro. Sos mujer, digamos. Claro, exactamente. Las pruebas de feminidad sí. Eran. Pero bueno, tenía un poco que ver con eso. Hoy vamos a hablar de un caso mucho más cercano, que está muy relacionado con eso que hablamos en mi primera sección, que es una mujer trans, Jessica Millamán, una mujer de Chubut, peluquera y jugadora de hockey amateur. ¿Qué está pasando? en un club de Chubut. Vamos a contar más o menos la historia. Jessica nació y se crió en Trelew, provincia de Chubut. Pero Jessica no nació como Jessica, sino que al nacer le asignaron, como nos hacen a todos, el género que en teoría se corresponde con su sexo. En este caso, el masculino. ¿Se llamaba Jessico? Perdón, lo tenía que hacer. No sabemos cómo se llamaba. Basólico. Quack. De chica a Jessica bueno, le gustaban... Vas 5 minutos. Sí. Estás tirando unos chistes terribles. Al rincón de los castigados. Por favor. Bueno, de chica, a Jessica le gustaban mucho los deportes, especialmente hockey, deporte que practicaba en el club Germinal de Rawson. Sin embargo, con los años empezó a sentirse incómoda practicando deportes con los varones, motivo por el cual empezó a alejarse. A poner excusas para faltar tanto al club como a las clases de educación física, materia que se llevó varias veces en la escuela. Entrada la adolescencia, Jessica se hizo cargo de sus sentimientos, palabras que usadas por ella en entrevistas que le han hecho y que he leído e investigado, y comenzó un proceso de cambio de género. Proceso que no fue solo personal, sino también que fue un intenso trabajo con toda su familia para que entiendan y acepten su decisión, especialmente su padre, como suele pasar en estos casos. Ella es la menor de... O sea, tiene 3 hermanas mayores. Entre comillas, el único varón, el más chico, sobre el que se depositan todas las frustraciones de la familia. Me ha pasado. A mí también. mentira. Y, el padre es como ahí el lugar más, la persona con la que más tuvo que laburar la aceptación, digamos. Pero, superada esa etapa más difícil, en el año 2012, ya un tiempo después, en nuestro país se aprueba la Ley de Identidad de Género, la cual reconoce legalmente el género autopercibido por cada persona, un logro maravilloso en términos de igualdad de derechos. Así, Jessica tramitó y consiguió su DNI con el nombre y el género que ella siente que, como representativos. A partir de entonces decide retomar su viejo amor por el hockey y se inscribe nuevamente en el club Germinal, esta vez siendo fichada en la liga femenina. Este año pudo jugar el torneo de principio a fin sin ningún tipo de problemas. Al año siguiente, y esto es una cosa que lo voy a contar así nomás, pero me pareció muy, muy graciosa, que es que al año siguiente ella se muda a Buenos Aires, ejerce como peluquera y conoce a una mediática que termina contratando como peluquera personal. Y esa mediática, ¿eh? ¿Lizzy Tagliani? No. Ah. ¿Madonna? No, en Buenos Aires. Bueno, pero podía estar justo. No. La mediática era nada más y nada menos que Vicky Tsipolitakis. Ah, genial. Fue la peluquera personal de Vicky Tsipolitakis en todo el quilombo que se armó con Aerolíneas Argentinas cuando Vicky se sacó la foto manejando el avión con dos pilotos de avión. Y bueno, resulta que... Qué bizarro siendo que fue chofer eso. De avión. Claro, fue una situación muy bizarra, que bueno, después todos los medios, así los programas de Chimentos y demás, empezaron a buscar a familiares, amigos, para saber cómo estaba Vicky Tsipolitakis después de todo ese escándalo, y la llamaron a ella, o sea, ella estuvo en programas como Intrusos con Jorge Rial. Y, ah, ¿habló con Rial? Claro, es una entrevista, o sea... No por ella, sino por nada, la misoginia característica y la discriminación característica de este tipo de programas. Claro. No vi la entrevista. ¿Cómo se tradujo esa...? Y porque, por ejemplo, le preguntaban a ella cómo se sentía... O sea, la versión de Vicky Tsipolitakis, básicamente. Y Vicky decía que Vicky Tsipolitakis la invitaron a entrar a la cabina. Y ella... cuenta como parte de ese relato, como diciendo, bueno, pero a todo el mundo, como que dice, a mí, por ejemplo, me han invitado a la cabina del chofer del colectivo que cuando voy de Buenos Aires a Rawson para, no sé, ir a tomar un café o ir a fumar un cigarrillo, y ella dijo que no había ido. Y todos la miraron y se empezaron a reír como diciendo, bueno, pero ¿te invitaron para tomar un cigarrillo o para otra cosa, digamos? Fue como una escena totalmente transfóbica, no sé cómo decirlo, que la verdad es que es muy desagradable. La pobre Jessica estaba ahí en ese... O sea, zafó riéndose, pero la verdad es que fue una escena muy, muy violenta. Pero bueno, más allá de eso... que encontramos esta joyita ahí como medio perdida. Ya entrado el 2016, se vuelve, después de esos 5 minutos de fama que tuvo, se vuelve a su pueblo natal y decide volver a jugar al hockey. Y acá pasa lo importante, digamos. La Asociación de Hockey sobre Césped y Pista del Valle en Chubut no admite renovarle el fichaje. Y la negativa no fue acompañada de ninguna explicación, ni siquiera cuando Jessica se comunica para saber los motivos. Tras algunos días sin explicaciones, decide subir a las redes sociales un video contando la situación, denunciando un acto de discriminación por parte de la asociación y pidiendo a sus seguidores apoyo enviando una foto con un cartelito apoyándola. Jessica esperaba que la noticia sea importante en Chubut, porque es un pueblo muy chico y estas cosas suelen tener mucha repercusión, pero para su asombro... la viralización del apoyo se hizo no solo nacional, sino también internacional. Los medios hicieron eco de la situación de Jessica y le realizaron varias entrevistas. Ante esto, el presidente de la asociación tuvo que salir a dar explicaciones y dijo que no le permitieron el fichaje por lo que habíamos hablado en el primer programa, mi primer programa, la ventaja deportiva, la supuesta ventaja deportiva, y que además estaban amparados por la Confederación Argentina de Hockey. Jessica no se quedó de brazos cruzados y, convencida de estar en su derecho de jugar en la liga, que su DNI decía que podía jugar en esa liga porque era mujer, llevó el caso a una instancia judicial y el juez falló muy rápidamente, le dio la razón a Jessica y obligó a la asociación a ficharla inmediatamente para habilitarla a jugar en la liga femenina. Victoria para Jessica y derrota para los poderosos. Digo... me puse el dato de lo de Vicky Tsipolitakis y todo eso porque me parece que tuvo mucha repercusión también por eso. Como que ella ya tuvo, a ella, claro, digamos, tuvo alguna, ponerle entre comillas, ayuda a esa situación. Ella ya era conocida, sobre todo en Chubut, y a partir de ahí se dio mucho esta viralización. Por eso lo puse nada más. Pero la noticia más reciente, y con esto ya vamos cerrando, es que el mes pasado la Confederación Argentina de Hockey emitió una circular en la cual se notifica que se adecúan en materia de género a los lineamientos de la Federación Internacional de Hockey, entidad que toma criterios del Comité Olímpico Internacional. Según estas resoluciones, toda persona que se autoperciba como mujer puede competir en las categorías femeninas de sus respectivos deportes, siempre y cuando, y ahí está el hueco, que es el que ahora hay que luchar por llenar, se adecúen a los requisitos que se exigen, que son que, bueno, tener el DNI con el género femenino, la operación de reasignación de género y el control de los niveles de testosterona, que es lo que supuestamente le da las ventajas deportivas. Como ya hablamos en programas anteriores, llevó mucho tiempo y muchas humillaciones llegar hasta acá. La lucha de varias mujeres trans de distintas partes del mundo fue principalmente contra el Comité Olímpico Internacional, el cual les impedía competir en las categorías femeninas aludiendo a una supuesta ventaja deportiva. Si bien la resolución que corre actualmente está lejos de ser la ideal, ya que exige, entre otras cosas, esto de la testosterona y una cirugía, lo cual vuelve a ubicar a las personas en el binomio hombre-mujer y excluye otras identidades, es de lo mejorcito a lo que se llevó en niveles internacionales. Y el caso de Jessica lo que hace es que nos demuestra que la lucha no se detiene ahí, consiguiendo que el Comité Olímpico Internacional, la máxima entidad que regula el deporte a nivel internacional, no se termina ahí, sino que siguen habiendo obstáculos que no deberían existir porque la Federación Internacional de Hockey está supeditada al Comité Olímpico. Entonces ni siquiera debería existir eso, pero bueno, existe y hay que saltarlo. Bueno, más o menos esa es la historia que traje para hoy. No sé si quieren comentar algo. Sí, voy a comentar algo que no tiene mucho que ver, pero que pensé apenas empezó la columna, que es que acá en La Plata también hay una peluquería trans, no sé si sabían. Sí. Bueno, conozco gente que ha ido ahí y es recomendable. Está en 18 entre 39 y 40. Y de paso, bueno, aquellos y aquellas que puedan ir le dan una mano a estas muchachas que, digamos, están trabajando de esto. En parte, ¿no? Construyeron su peluquería porque no estaban teniendo salidas laborales. No les resultaba fácil conseguir trabajo en otro lado, ¿no? Porque, por supuesto, esta condición, digamos, te pone en una situación muy grave. Es muy difícil que en empresas o que el Estado te tome como empleado o como empleada siendo trans. Sí, y no es como... No es que no tiene nada que ver, sino que yo también lo pensé, pero como que no lo quise decir mucho porque involucra, o sea, como que sería parte en realidad de otra sección, ponele, ¿no? Se va un poco del eje. Pero también lo pensaba mucho en ese eje, me llamó la atención que ella sea peluquera y cómo, o sea, para las personas trans, sobre todo para las mujeres trans, están como socialmente asignadas... dos tareas, pone, o la prostitución, dos tareas, dos sí. Oficios. Oficios, sí, labores, ponele, trabajo. Podemos discutirlo mucho, pero o la prostitución, por un lado, o las que tienen más suerte y más o más recursos, en realidad, no sé si más suerte, que es la peluquería, que es como algo raro, porque ella es peluquera y estuve pensando otras personas famosas. Está Lizzie Tagliani, también sí. Es peluquera. Claro. Y de hecho, Florencia de la B tenía un programa hace poco que se llamaba La Pelu. O sea, es como hay una relación muy fuerte también entre... Y como cosas muy simbólicas en torno al cabello en la mujer, al pelo en la mujer. Como que no es inocente, digamos, que las personas trans, las mujeres trans, tengan esa preocupación por el pelo, por ejemplo. Como claro. Que me parecía como toda una cosa muy... Que lo, sí, sí, da para otro. Da para otro, discutirlo sí. En otro lado, pero nada, también me había llamado la atención en eso de la peluquería. Pero bueno, hasta ahí. Bien. Vamos a ilustrar esta sección con otra canción de Grateful Dead, que Álvaro va a decir cuál es. Sí, está en este disco, el segundo disco que sacaron en el año 1970, que posiblemente, sí, sea el disco más conocido de ellos, y junto al vivo Live Dead es el más importante. Un disco que se llama American Beauty, igual que una famosa película muchísimos años posterior. Es la canción donde está... Es el disco donde está la canción que es tan relevante en el último capítulo de Freaks and Geeks. Es el disco de los Grateful Dead con más hits, con más canciones famosas, y uno de los más recomendables como para entrarle a la banda. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Till the Morning Comes. Showing you the way, leaving no doubt of the way on in or the way back out. Tell you what I'll do, I'll watch out for you. You're my woman now, make yourself easy. Make yourself easy. Make yourself easy. Till we all fall down, it'll do you fine. Don't think about what you left behind. The way you came or the way you go, tracks be lost in the dark and snow. Tell you what I'll do, I'll watch out for you. You're my woman now, make yourself easy. Make yourself easy. Make yourself easy. The shadows grow, it'll do you fine. When the cold winds blow, it'll ease your mind. The shape it takes could be yours to choose. What you may win, what you may lose. Tell you what I'll do, I'll watch out for you. You're my woman now, make yourself easy. Make yourself easy. Make yourself easy. You're my woman, make yourself easy. Calle ese hombre horrible, extrañando a Santi Abel, todos los viernes desde las 8 de la noche. Continuamos con Calle ese hombre horrible, 9:23 de la noche. Y esta sección es la que me toca a mí, pero hoy decidí dar un volantazo. Sí, me sorprendió, la verdad que me impactó. Nos sí. Encontramos sobre la marcha con otra sección. Es una sección especial que no tiene nombre porque es como una especie de lo que en inglés se llama rant, que es como una especie de queja extendida. No es una queja, sino como una reflexión. Me interesa. Voy a hablar un poco sobre las series. Ajá, a ver. Esta sección se llama ¿Qué onda con las series? Ajá. ¿Es una sección que va a quedar o es...? No sé. Porque cuando tenga que decir qué onda con algo, quizás la voy a volver a traer, pero por ahora no la voy a... Pero como venía pensando ciertas cuestiones con las series, uh-huh, y las quería compartir en el programa, que es el lugar en el que me puedo expresar y... que millones de, miles, cientos, decenas de personas no se escuchan. Sí, miles está bien, ya millones era un poquito, bueno, excesivo. Sí, sí. Porque aparte de 11 millones era tipo los taxistas, ya no sé si quiero. Claro, sí, sí. En fin, en los últimos 15 años hemos sido testigos del apogeo total de las series de televisión. Sí, lamentablemente, bueno, no importa, sí. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Ya empezó. Todos y todas hemos visto al menos una en su totalidad. Series como Los Soprano, Oz o The Wire fueron abriendo el espectro en los primeros años del siglo XXI, dejándole el camino despejado para que dos tanques como Breaking Bad y Game of Thrones, quizás las dos más populares hasta el momento. ¿Y Lost? Bueno, Lost también, no la mencioné, pero también fue de del primer grupete, claro, así con Los Soprano. Para que estas dos, Breaking Bad y Game of Thrones, terminaban de fanatizar a millones de personas en todo el mundo. No incluía Lost porque no la vi yo, pero... No, yo tampoco, vi el piloto nada más, está bueno. Yo no vi, salvo Game of Thrones, ninguna de las que nombraste. ¿Oz no la... nada, no la registraba? ¿Es el mago? No, Oz es una serie que estaba en un... se localizaba en una cárcel, y también es de HBO, fue como... es de los primeros años del año 2000, de la década. Incluso algunas como Twin Peaks, que anteriormente tenían un seguimiento más de culto, ganaron toda una nueva generación de espectadores gracias a esta tendencia, lo cual llevó a que una tercera temporada se estrene este mismo mes, 26 años después de estrenado su último capítulo. Según David Lynch, esto estaba todo planeado, pero obviamente no le creemos. Hasta ahí todo bien. ¿Qué no, pasa? Todo mal. No le digas que no le creas a David Lynch, porque acá se pudre todo. Yo no creo que él tuviera planeado seguir con Twin Peaks después de la película. Yo creo que sí, yo le creo todo lo que dice. Bueno, hasta ahí todo bien. Estas series que nombré son todas buenas y tienen su público bien merecido. Pero la reflexión que quería hacer hoy es acerca de las series como fenómeno social moderno y comparar el consumo de estas con el del otro arte audiovisual por excelencia, el cine. Primero que nada, hay que decir una obviedad, ¿no? Series de TV, tanto dramáticas como de comedia, se han hecho desde los años 50 y 60, y no solamente a partir de este milenio, por lo que no sería extraño preguntar a un consumidor frecuente de series modernas si puede recordar algunas previas al año 2000 y obtener una respuesta muy escueta. Seinfeld, Friends, La Niñera, la ya mencionada Twin Peaks, son quizás los pocos ejemplos que podrían salir a la luz, y digamos no son viejas, son todas de los años 90. Algunas, no sé, La Dimensión Desconocida es una que es bastante vieja y famosa. Sí, ¿no? Los Vengadores. Bueno, ¿quién conoce a Los Vengadores sí, realmente? Se pasaba mucho en la tele. No, sí. Sí, Los Vengadores, sí. Los Expedientes El Prisionero Secretos X otro... eran sí, los de los 90. Sí, bueno, pero los 90 o los 80. O sea, las más conocidas antes del año 2000 son todas noventosas. Lo que pasa es que acá estaba la tele. Digo, realmente es un factor que por ahí ahora cuesta tenerlo tan en cuenta. Pero la tele marcaba mucho el parámetro, digamos. Y sí, La Dimensión Desconocida es una. Pero había series que se pasaban y que eran... por ahí fueron de culto porque ellos las pasaron una vez en los 70. Star y Trek. La gente se acordaba. Bueno, Star Trek sí. Y aparte sí. Que duró 225 años. Ah, pero hay varias Star Trek. Hay dos. Bueno, pero la más vieja, ¿cuándo es? De los 70, sí. Claro. ¿Y por qué es esto? Nos preguntamos. Una respuesta tentativa que conjeturé. Me lo voy a llevar a... Lo voy a hacer personal porque esto no lo discutí con la producción. Es que en épocas pasadas, mientras el cine era tanto entretenimiento como arte, la ficción en la televisión era puramente entretenimiento, con unas pocas excepciones. Concepción que en esta nueva era cambió, haciendo a las series una forma de contar una historia más prestigiosa que antes. Otro elemento a tener en cuenta en esta ecuación es la indudable influencia de la internet en todo el asunto. Si bien en Argentina el dominio de Netflix es total, existen varias de estas plataformas que funcionan como grandes catálogos de películas y series como Hulu, Amazon, etc., que incluso realizan sus propias producciones. En este caso es Netflix la que va a la vanguardia de todo este tema y la que básicamente está cambiando la forma de hacer ficción. Y ya casi no podemos decir que es ficción televisiva, ya que Netflix no pertenece a ninguna cadena como sí HBO, que quizás sea la más importante de los últimos años. Gracias a este exceso de accesibilidad a series de todo el mundo en cuestión de segundos, la popularización de ciertos programas es casi inmediata en estos días, como fueron los casos de Stranger Things el año pasado, o la de ahora 13 Reasons Why, que también tuvo una gran popularidad, más allá de que Netflix saca muchas series varias por cada sí. mes. Pero es mucha como mucha propaganda también, fue como un bombardeo de esto de 13 Reasons Why, Es que medio, una serie exitosa por mes, es medio, ahí todos los meses aparece una serie, no, tenés que mirar esta serie. No, sí, no, pero aparte de las nuevas, como creo que también estas como dos ubican. En particular se destacaron por sobre las demás. O sea, la popularización de estos programas son a veces los vemos solo porque queremos saber de qué trata tanta alaraca, ¿no? Para ver qué onda, porque tanta gente lo mira en algunos uh-huh. casos. Sin embargo, pareciera que la popularidad del cine no se incrementa de la misma manera, pese a que las películas efectivamente también están ahí para ser vistas y demandan mucho menos tiempo. No es que el cine haya perdido espectadores y se vayan a dejar de hacer películas, porque es probable que eso jamás suceda, excepto en Argentina quizás, pero es cierto que el público mal denominado cinéfilo es muy diferente al del consumidor frecuente de series. Es aquí donde la popularidad de las series pasa a ser también su principal debilidad para sus propósitos artísticos y discursivos. Es natural que para los productores de las grandes cadenas resulte tentador hacer cada vez más y más series dado el éxito que tienen. Esto en el cine también es muy frecuente. Y es justamente eso lo que las hace también un poco olvidables. Como decíamos antes, no mucha gente recuerda series previas al 2000, pero sí recordamos películas de los 60, 70, 80 o 90 sin problema porque tienen ese estatus de clásico y esa, y atente con esta palabra, rewatchability. Lo cual es la capacidad de ser vistas más de una vez y no solo no perder el efecto original, sino hasta ganar nuevos significados. Esto, según mi humilde opinión, se debe a que el público de series tiende a tener una actitud descartable para con ellas. Se ven una vez y ya no se revisitan, ya no se vuelven a ver, porque hay otra serie nueva que salió para ser vista. Este bombardeo constante de series nuevas que tenemos día a día, impulsado por el villano de la gran serie que es la vida, el capitalismo, hace que una vez que termina... hace que una vez que terminamos una, no tengamos ni siquiera un minuto para poder reflexionar acerca de lo que vimos porque ya estamos imbuidos en una nueva historia. Esto lleva a una especie de efecto placebo que las series parecen tener. Las series son una suerte de actividad, algo que hacemos mientras comemos, una razón por la cual nos juntamos con amigos o simplemente para llenar un espacio. Si tenemos una tarde libre o un fin de semana largo, es posible que veamos algunos capítulos de una serie porque están al alcance y su acceso es fácil. Y es peor cuando las temporadas de la serie son lanzadas con todos sus capítulos a la vez. Algo que Netflix comenzó a implementar. Terrible. En vez de lanzarse una vez a la semana, dejando más intriga entre capítulo y capítulo. No. Ahora toda una temporada puede ser devorada en una sola tarde y hasta que se estrene la próxima puede pasar un año más. Tiempo en el que nos habremos olvidado por completo todo lo que vimos esa tarde porque A. No somos Funes el Memorioso y B. En ese año vimos otras series, ya que se producen como si se tratara de una máquina de hacer chorizos. En esta coyuntura, el cine pierde la batalla por todos lados. Primero, desde lo económico. Es más barato pagar un mes de Netflix en el que podemos ver infinidad de cosas que una entrada de cine sin descuentos o 2x1. O sea, Netflix por mes sale unos 150 pesos y la entrada hoy en día del cine está 160 por ahí. Si no, no tenés 2x1 ni vas los miércoles. Así que ahí hay una desventaja y en la practicidad también sucede esto. Las plataformas digitales de streaming cada vez apuestan más por producciones propias y para ver ciertas películas que cada tanto van retirando de sus catálogos, solo queda acudir a la piratería mediante el sistema de torrents, que sorprendentemente no muchos saben utilizar, o de dudosas páginas online que solo aportan versiones de baja calidad y virus a nuestras computadoras. Este auge también llevó a una simbiosis entre el mundo del cine y del arte, en el mundo del cine y de la televisión, en el que muchos actores, actrices, directores y guionistas que anteriormente habían dedicado su vida al séptimo arte se pasaron a la pantalla chica, entre comillas, en donde encontraron un nicho en el que pudieran llegar a un público más amplio, como en el caso de Kevin Spacey con House of Cards, entre otros. También Scorsese dirigió uh-huh. Produjo y dirigió una serie muy buena que se llamaba Boardwalk Empire, que no es tan popular como desearía. Ah, yo la vi y me gustó mucho. El muchacho este, Baz Luhrmann también. Sí, sí, hay un montón. Sí, sí, sí. Y Scorsese tiene Vinyl también. Sí, que fue un fracaso sí. rotundo. Como pensamiento final, quisiera decir que me parece injusto este tratamiento descartable que hay hacia las series, al menos hacia las buenas, ya que algunas tienen una gran calidad, con personajes icónicos y guiones igualmente sólidos. Es poco probable, sin embargo, que de acá a 20 años vayamos a recordar a Walter White de igual manera que hoy en día recordamos a Vito Corleone. No digo que haya que dejar de mirar series, yo lo hago con frecuencia, pero quizás si pensamos que vamos a invertir probablemente 60 o más horas de nuestras vidas en una sola historia, lo reconsideraríamos. Después de todo, una película puede alcanzar ese mismo nivel de complejidad, pero en una hora y media o dos. Sí, es muy interesante. Yo creo que escribiría como una respuesta más que ay, me encantaría. Que decir mi opinión ahora. Sí que me parece que sí, que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea Guido. Al mismo tiempo me parece que la vigencia del cine, digo, es en gran medida, más allá del cine más comercial y demás, es la posibilidad de abrir sus fronteras no formales y estéticas todo el tiempo. Que las series no las tienen, y de hecho si hasta este momento no las han tenido es poco probable que lo sostengan. Digo, y en una época esto era muy común, digo, y tenía una explicación muy clara, que era que necesitaban necesitaban para mantenerse en el tiempo en la televisión y que la gente las viera, un formato que les permitiera que la gente se enganche, cosa que no es la finalidad para nada de gran parte del cine, digamos, que se hace, ¿no? Que la gente se enganche. Digo, se han abierto una serie de búsquedas formales que en las series no están en general, digamos, ¿no? La narratividad es algo que prima en las series. Y en el cine realmente no. O sea, no es una condición que aparezca, digo, más allá de que sí, en general lo que se estrena en cine es el cine narrativo. Hay un porcentaje muy grande de películas que se hacen muy grande, menor en relación a las narrativas, pero hay muchas películas por año que se hacen que no son narrativas o que no buscan atraer a un público grande, y las series en realidad siempre de una forma u otra están apuntando a atraer público, lo logren o no. Y en ese sentido me parece que hay como una cuestión ahí del orden de lo estético, digamos, que nunca va a ser reemplazada ni por las series ni por nada, digamos, y que el cine ha desarrollado en 120 años de historia y que yo creo que va a seguir. Más allá de eso, de la cuestión estética, a mí yo veía esta sección, esta reflexión, sobre todo desde el punto de vista de que es como una actividad ver una serie. En realidad uh-huh. No importa lo que estás viendo, porque estás viendo algo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Porque por eso es como medio descartable. Porque no importa si es Breaking Bad, o si es Mad Men, o si es Los Soprano, es como que estás rellenando un espacio de tu vida con una serie que te va a enganchar durante su duración. Y bueno, y después se olvida. Y creo que el cine, la ventaja es que tiene ese factor de ser mucho más recordado que un capítulo X de una serie. Sí, como que también las series van constituyendo su fuerza en relación a los personajes a lo largo del tiempo, ¿no? De las series. Yo creo que ahí están como hay los dos factores centrales para mí, o por lo menos hasta hace unos años. No sé, ahora cambió mucho el panorama y habría que dar una vuelta de tuerca, me parece. Pero era la cuestión de los personajes, justamente, que el hecho de estar horas y horas y horas siguiendo a personajes generaba otro vínculo. Digo, por ahí no esta perdurabilidad, ¿no? Que es cierto lo que dice Guido en sentido, pero sí en la relación más inmediata del espectador, digamos, engancharte con un personaje como, no sé, el de Los Soprano, genera una identificación muy fuerte que se sostiene. Vos te enganchás con el personaje de una serie y te dura como mucho, no sé, si la película es una saga de son tres películas, 6 horas. Con una serie vos podés estar horas y horas enganchados con una serie de personajes, medio lo que pasaba con el folletín en el siglo XIX, ¿no? Que tenía esa continuidad. Sí. Y la otra cosa es lo de esto, de rellenar espacios, ¿no? Estás comiendo, por ahí estás solo en tu casa comiendo, no tenés tiempo, digo, esta cosa de la vida moderna, de trabajo, estudio, hago muchas cosas, llego a mi casa a la noche y es mucho más, digo, más sencillo comer viendo un capítulo de una serie media hora o 40 minutos que ver una película de 2 horas. Y me parece que ahí también ganan mucho. En una época en la cual, aparte, a diferencia de lo que pasaba en otros momentos, ese rol, digo, la idea de la familia que se junta 2 o 3 horas a la noche a ver televisión, qué sé yo, por ahí no está, o están menos familias, y sí está esta cosa más individual, ¿no? Y la persona, bueno, que está en su habitación y ve una serie en la computadora, una cosa más abreviada y rápida. Salvo cuando la ves la típica de en pareja de si uno se adelanta los capítulos. Mala idea, siempre es una mala idea hacer eso. No, pero yo lo que por ahí iba a agregar es que como que coincido en general, pero también me parece que hay como distintas series. Como, y series que cumplen distintos objetivos también. Hay algunas que sí, o sea, la mayoría sí pueden buscar este público supermasivo y demás, pero y que entiendo que es de las que estamos hablando por ahí más en esta sección, pero también hay otras que responden a otras lógicas teniendo otros formatos, por ejemplo, siendo series cortas de pocos capítulos o series que buscan otros objetivos que no sean que sí persiguen la masividad por ahí, pero que también tienen otros objetivos y que están pensadas a esos objetivos, otros objetivos están pensados de una forma acorde, como por ejemplo Black Mirror. Sí. Que es una serie que está pensado en un formato serie, que tiene temporadas y todo, pero que los capítulos son unitarios. Bueno, por ahí es una serie bastante particular, pero hay otras series que tienen, no sé, una duración más corta y que por ahí sí están pensadas de principio a fin y que tienen una lógica que seguir. Y no otras series que lo que buscan es estirarse y achiclarse con el tiempo y que buscan eso, mientras, no sé, el mejor exponente que se me ocurre es The Walking Dead, por ejemplo, que buscan estirar lo mayor que pueden una temporada porque saben que la serie es exitosa y listo. O Grey's Anatomy, que es claro. Una serie que yo solía ver. O series que también tienen otras cuestiones, como, no sé, en su momento tuvo Friends, que tienen una coherencia de principio a fin, aunque haya durado 10 temporadas, digamos. Eso es discutible, igual, sobre la coherencia de Friends, pero en algún momento voy a inaugurar una sección que se llama Series Injustamente Olvidadas en el futuro. Pero en el presente vamos con otra canción de Grateful Dead. Exactamente, después de estos dos discos del 70, de Working Man's Dead y American Beauty, los Grateful Dead siguen sacando discos en vivo, sacan varios discos en vivo entre fines de los 60 y mediados de los 70, tres, si no me equivoco, discos dobles en vivo, discos muy largos aparte de 2 horas más o menos, pero vuelven al estudio en el año 73 con el disco Wake of the Flood. Me olvidaba de comentar que otra particularidad que tiene los Grateful Dead es que es una de las pocas bandas de rock, una de las pocas bandas de rock conocidas, por lo menos muy conocidas, que tiene un miembro, tenía un miembro cuando existían los Grateful Dead, ya están separados hace muchísimos años y su factotum Jerry García fallecido, pero una banda que en sus 30 años de actividad tuvo un miembro que era exclusivamente letrista, que Robert Hunter escribía las canciones, las letras de las canciones de los Grateful Dead, de muchas de las canciones de los Grateful Dead, no de todas, pero no tocaba ni un instrumento, ni cantaba, ni nada. Sencillamente escribía las letras. Se me ocurren pocas bandas que hagan algo parecido. En una época King Crimson tenía un letrista, pero no son muchas. Bueno, como decía, vamos a este disco de 1973, Wake of the Flood. La canción se llama Let Me Sing Your Blues Away y volvemos con más Calle Ese Hombre Horrible. Come on, honey, let me sing 'em away. Pone me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Ante el vaciamiento del programa Médicos Comunitarios, 12.000 puestos de trabajo en salud están en peligro. Soy enfermero. Soy médica. Soy licenciada en obstetricia. Soy odontóloga. Soy trabajador social. Soy promotora de salud. Soy psicólogo. Nuestro trabajo son tus derechos. Pase a planta permanente, basta de precarización laboral. Campaña nacional en defensa de la atención primaria de la salud. Trabajadores y trabajadoras del programa Médicos Comunitarios en lucha. Agenda Olga Vázquez. Sábado 6 de mayo, desde las 9 de la noche, Roda de Samba Pabillao. Participan Fran Pasari, Gonza Alfonso, Facu Batis, Gonza Cavalli, Bebo Fresa, Maxi Zambrano y Jero Batis. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. Cállese, hombre horrible. El único programa que no pasa el mató. Estamos escuchando, Álvaro. Estamos escuchando una canción que seguramente muchos recuerden, que se llama What I Am y es de una banda muy exitosa durante muy poco tiempo, en realidad, ¿no? Durante el año 88-89. Por algo es One Hit Wonder. Claro, es One Hit Wonder, que se llamó Eddie Brickell and New Bohemians. La figura más conocida de la banda era ella, la cantante, Eddie Brickell. Y vamos a hablar un poco de esta banda y de esta canción que, más allá de que, bueno, hemos pasado muchos One Hit Wonders y que algunos he expresado mi cariño, digamos, como el del Tiburón, que fue el anterior a este, digamos. Sí, como que los One Hit Wonders vienen siendo medio cachengue más que más tranqui. Exactamente. Y acá no, digamos, acá, y aparte, claro, no solamente eso, sino aparte es una canción y un disco y una banda que respeto realmente, no para la chacota, digamos. El disco en el que está esta canción me gusta mucho. Eddie Brickell nació en Dallas, Texas, en marzo de 1966 y apareció en el mundo de la música en 1988 con esta canción dulce pero para nada edulcorada llamada What I Am. Ella tenía solamente 22 años y lideraba una banda llamada Eddie Brickell and New Bohemians, como decíamos recién, o Eddie Brickell y Nuevos Bohemios. No, vendría a ser la traducción medio Ah, and New Bohemians. And New Bohemians. En inglés suena mejor. Suena mejor, claro. Aparte no eran The New Bohemians, sino que eran New Bohemians solo, sin el D. La banda se había formado varios años atrás, a comienzos de la década de los 80, como un trío y sin la presencia de Brickell. Los miembros al principio eran Brad Hauser en Vibra Slap o el Trafaplas, que es un instrumento medio extraño, pero que si lo... un percusivo que si lo googlean van a ver muy claramente cuál es. Eric Presswood en guitarra y Brandon Ali en batería. Hacia mediados de los 80 se fueron sumando nuevos miembros, todos compañeros de la misma escuela de artes de Texas. Brickell era una de ellos, aunque su especialización no era música sino pintura. Su acercamiento a la banda fue durante un recital en el cual la incitaron a subirse al escenario a cantar una canción. También por esa época se sumó a la banda Kenny Withrow, guitarrista que pasaría a ser el principal compositor junto con Brickell. En 1988, el quinteto edita su disco debut, Shooting Rubber Bands at the Stars, que sería decir como tirando gomitas hacia las estrellas, del cual What I Am es no solamente la primera canción del disco, sino también el primer simple que sacaron. Lanzado a las radios a fin de año, fue un éxito descomunal y llegó al puesto número 7 en el Top 100 de Billboard. El estilo de la banda era limpio y amable y contrastaba con el pop sintetizado que había triunfado durante prácticamente toda la década de los 80. Había en su sonido algo del folk rock de comienzos de los 70s y esta referencia pegaba mucho con el tono de hippies con onda que buscaban transmitir. También era una banda cálida, alegre, donde las divagaciones juveniles de las letras de Brickell con suaves ribetes existencialistas tenían un lugar central. Esto en el caso de What I Am es muy evidente. En cierto modo, Brickell y los New Bohemians anticiparon a hits de comienzos de los 90s como No Rain de Blind Melon, que contrastarían no solo con el pop sintético que seguiría teniendo un lugar clave en los 90s, sino también con la oscuridad grunge que sacudiría el universo del rock a partir de 1990-1991. Pero volvamos a Brickell y los New Bohemians. Si bien el disco es realmente parejo, no lograron pegarla tanto con los simples siguientes. La canción Circles se editó algunos meses después, con mucho menos éxito. Algo similar ocurriría con el segundo LP de la banda, Ghost of a Dog, editado en octubre de 1990, cuando la llama de What I Am ya se había apagado. Si bien la crítica apreció a Ghost of a Dog, en general considerándolo un digno sucesor de Shooting Rubber Bands at the Stars, el gran público no opinó lo mismo. La mezcla de folk, blues y rock alternativo no resultaba tan novedosa en un panorama donde aparecían varias bandas jóvenes con nostalgia de los 70s y ciertamente en este segundo disco no había ninguna canción tan enganchadora como What I Am. En 1991, a los pocos meses de la edición de Ghost of a Dog, el ahora sexteto, que contaba, como detalle, con el baterista Matt Chamberlain, quien luego tocaría en bandas como Pearl Jam antes de la edición de The Ten, del primer disco, o Soundgarden, y había entrado a los New Bohemians para reemplazar al miembro fundador Brandon Ali, que había sido echado de la banda por la compañía discográfica Geffen durante la grabación del disco debut. Bueno, como decía, el ahora sexteto se separó. En 1991 sale Ghost of a Dog, se separan. Brickell inició una carrera solista y en 1992 se casó con Paul Simon, bestia de la música popular norteamericana, a quien había conocido en 1988 durante una presentación televisiva de los New Bohemians. Cuando ella estaba ahí, ella cuenta, ¿no?, que cuando estaba tocando en el estudio televisivo, miró al lado de un camarógrafo y estaba parado Paul Simon y se enamoró inmediatamente. ¿Cómo? Ya a esta altura era famoso Paul Simon. Sí, sí, muy famoso. Simon & Garfunkel se hicieron muy famosos en el 66, así que ya hacía muchísimo tiempo. Cuando nació tipo, ella. Ya era exactamente, famoso. Claro. Ella era muy famoso cuando ella estaba naciendo. Simon, un tipo mucho más grande que ella, mucho más petizo también, porque Brickell es muy alta y Simon es muy petizo, así que es como una pareja muy particular. Pareja fea. Sí. No sé si fea, pero rara, sí, medio a la vista tal vez. Fea. ¿Por qué? Qué mala. Bueno, en 1994 Brickell arrancó una carrera solista con la edición del disco Picture Perfect Morning, siguiendo una línea muy parecida a la de Ghost of a Dog. Cierto aprecio crítico, poco éxito de público y ningún hit radial. Algunos miembros de los New Bohemians mantuvieron su vínculo durante los 90s y de hecho, Brickell, el guitarrista Withrow y el percusionista John Bush armaron una banda a mediados de esa década, de la década de los 90, llamada The Sleep, con la cual no grabaron ningún disco. ¿Sleep el canzoncillo? Sí. No sé qué. Pero pongámosle. También por esa fecha, Brickell armó otro proyecto musical llamado The Gadabouts con el enorme baterista Steve Gadd, entre otros. Steve Gadd, que ha tocado con Steely Dan, por ejemplo, por poner una uno de los mejores momentos de la carrera de Steve Gadd. Bueno, con The Gadabouts grabó algunas canciones sueltas, pero ningún LP. Recién a mediados de la década del 2000, los New Bohemians se reunieron y concretaron varias giras y un nuevo trabajo de estudio bajo el título Charan Charan Stranger Things. ¡Oh! La ¡qué coincidencia! Sí, maravilloso. La formación era muy parecida a la de los 80s, con el viejo baterista Brandon Alley nuevamente en batería y un nuevo guitarrista, aparte de Withrow, llamado Carter Albrecht, un músico de formación académica que sería asesinado de un tiro en la cabeza en septiembre de 2007 por un vecino de su novia. O sea que estuvo muy poco en la banda. Estuvo al borde de estar en la... en la sección del preso del día, su... el asesino. El tipo después, el asesino, fue candidato a gobernador de Texas. Muy particular la historia. Como que el tipo había salido con la novia y cuando llega a la casa de la novia, están muy drogados, empiezan a discutir, la empieza a tratar mal, cosa que según la novia y los amigos de la novia, el tipo no había hecho nunca, era un tipo muy tranquilo, y la piba como que empieza a gritar, sale corriendo, él se encierra dentro de la casa, el flaco este Carter Albrecht que queda del lado afuera de la casa, quiere entrar, ella no lo deja, le va a golpear la puerta al vecino y el tipo desde adentro pega un tiro, pensando que no iba a atravesar la pared, la puerta, sino que era solamente para asustar, pero la atraviesa y lo mata. No, terrible, terrible, la historia es impresionante. Ay, yo voy a tirar un tiro pensando que no va a pasar que no la voy a puerta. Matar, claro. Le pego un tiro a la cabeza y lo mató. Tras Stranger Things, los New Bohemians no volvieron a grabar nada, aunque tanto en 2014 como en abril de este año, o sea, el mes pasado, hace un par de semanas, dieron algunos recitales con tremendo éxito de público y entradas agotadas. Brickell, por su parte, tuvo sus últimas incursiones en el formato LP, bueno, por ahí medio vetusto llamarlo LP, pero a mí me gusta así, en los años 2013 y 2015, cuando editó los discos Love Has Come For You y So Familiar, en los que aborda la música bluegrass junto al querido Steve Martin, el actor Steve Martin, en voz y banjo, y es acompañada por instrumentistas del nivel de la bajista Esperanza Spalding. Eso es todo por el momento, la producción del programa, que sigue atenta a la carrera de Brickell, los mantendrá al tanto de futuros discos, posiblemente, y esto bueno, es así, lamento informarlo, sea tan bueno como aquel debut de 1988, como Shooting Rubber Bands at the Stars, pero todos merecen ser escuchados, aunque sea una vez. Bien. Podemos escuchar unos segundos más de la canción, si les parece. Como... sí, el estribillo, que es lo que más... se dice What I Am, algo... bastante frecuente de los hits radiales es que el título está en la letra, ¿no? Y para cerrar la sección vamos a escuchar más Grateful Dead. Sí, una canción de el que en mi opinión es el mejor disco de la banda post 1970, digamos. Un disco que se llama Blues for Allah. Blues for Ayla. No sé cómo se dice Allah en inglés. ¿Es Ayla o Allah? Allah. Allah. Blues for Allah. Un disco de 1975. La canción se llama Franklin's Tower. Y volvemos para despedirnos en minutos en Calle ese Hombre Horrible. Looked from your mother's face. Wildflower seed on the sandstone. May the four winds blow you safely home. Roll away the dew. Roll away the dew. Roll away the dew. Roll away. Roll away the dew. watch by night, one watch by day. If you get confused, listen to the music play. Hombre horrible. Los Midachi de Radio Nau. Último bloque de Calle Sombra Horrible, ya despedida, ya estamos todos guardando las computadoras, apagando las luces, terminando la cerveza. Yo me quiero quedar a dormir en la radio. Sos libre. Podés hacerlo. Sí, con una cerveza y chao. Una cerveza voy a ¿Qué es eso? ¿Una canción? De Ráfaga, ¿cómo sí. lo conoces? Hace mucho que no salís a bailar, Álvaro, ¿eh? Sí, mucha sí, lluvia, que ir a... sí, sí, es que mucho siempre, Netflix. Siempre llueve cuando Álvaro quiere salir. No, tendría que ir al boliche. ¿Qué boliche está de moda ahora? No sé. Igual cuando estaba, ¿cómo se llama ese que está cerca de Humanidades? Del nuevo Humanidades. Blog, no iba, pero tenía una profesora. Se fue a la mierda. Bueno, allá, cuando iba al secundario. Tenía una profesora de física, Giovanello, el apellido, que se rumoreaba que era la esposa del dueño de Blog. Mirá. No sé, la verdad, puede ser. Sí, es posible. Bueno, más allá de esa reflexión, reservamos esta sección de final para hacer algunas recomendaciones. Quizás culturales, que nos queden estos 5 minutos. Sí, yo tengo una que es medio un chamullo en realidad, pero hoy me enteré. Una conjetura. Una conjetura. No, hay algo que es real, que es que hoy, ayer, se terminó de grabar el nuevo disco de Pez, el sucesor de Rock Nacional. Lo comentaron ellos en la página y en Facebook. Y lo que sí es real es que van a venir a La Plata. Parece como futura fecha La Plata, no hay muchos datos. Calculo que va a ser en junio, porque tienen como las fechas con fecha y todo, digamos, y lugar hasta fines de mayo. Y después dice próximamente La Plata. Así que yo estimo que en junio estarán volviendo. Hace mucho que no tocan en La Plata. Va mucho, un año. Ahí estaremos. Bastante. Una agenda cultural extra large. Sí, a largo aliento, digamos. Claro. Pero después mucho más no hay. Lo que sí está yo me enteré que vienen los Guns N' Roses también. ¿Con ¿A la The Plata? Who. Sí, al Estadio Único. Ah, ¿viene de Who? ¿Vienen con los Guns N' Roses? Vienen con los Guns N' Roses. Ah, bueno, no voy a hacer de la partida. Pero vinieron hace poco los Guns N' Roses. El año fuiste? Pasado, sí. Pero el año pasado, obviamente. A fin de año, fue algo así, fue hace pocos meses. Sí, sí, sí. ¿Y vas a volver? Vuelven. Hay que pagar, hay que pagar las expensas, dijo Axl Rose. Sí, sí. Lo que sí es cierto es que hoy se preestrenó, pero mañana se estrena para el público en general, Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos, perdón, que es la primera serie diseñada para planetarios, para Full Dome, digamos. ¿Y sabes en qué? Es una serie animada. Mira. En la que algunos conocidos y amigos tomaron parte, estudiosos del diseño y de las animaciones. Y nada, va a estar estrenándose mañana para el público a las 3:30 y a las 6. Es un capítulo el primer capítulo de esta serie que, bueno, después se seguirá desarrollando, pero recomendamos mucho que vayan, se acerquen. En el Planetario de La Plata. En el Planetario de La Plata, exactamente, Belisario. Y podemos comentar también, aunque ya lo hicimos la semana pasada, pero ahora con más firmeza y certeza porque la vimos, que vayan a ver Cuatreros de Albertina Carri. Por favor, vayan a verla. Que se va a estar proyectando hoy, ya se terminó, mañana. Que es sábado, el lunes, el domingo, el martes y el miércoles. El lunes no. En el Cine Select del pasaje de Ardo Rocha a las 8 de la noche. Peliculón. ¿Algo más? ¿O nos despedimos? Por ahora nada más. Les habló Guido Rosconi. Me acompañó Maylen Rueda, Álvaro Bretal y Luciana Báez Escobar en la operación. Y nos reencontramos el próximo viernes de 8 a 10 por Radionauta FM 106.3. Cerramos con dos canciones de los Grateful Dead enganchaditas. Una de el primer disco más onda Dance de fines de los 70, 78, Shakedown Street, canción del mismo nombre. Y de los últimos tres discos, el mejor, tal vez, de 1987, In the Dark. La canción es Hell in a Bucket. 10 minutitos más de los Grateful Dead y hasta la semana que viene. Thank you. much pain, consider the circus. Cause it just might be your kind of zoo. I can't think of a place that's more perfect for a person as perfect as you. And it's not like I'm leaving you lonely, cause I wouldn't know where to begin. But I know that you think of me only when the snakes come marching in. Yeah, when the snakes come marching in. You imagine me sipping champagne from your blue, or a taste of your elegant pie. Join the ride.